una noche de claro lunar, evocando las cosas más bellas, inspiraron a este cantar. Serenata que pasa y se aleja, con la criolla promesa de amor. Serenata que junto a la reja, es latido de un corazón. Cantemos mi guitarra, que esta serenata ha de alegrar el sueño más puro y bello que porque un amante corazón. La serenata criolla nos trae en la noche un canto de esperanza, sublime añoranza, promesa de amor. Tras los versos la frase galana, dedicándola a un humilde canción. Una luz ya se ve en la ventana, perfumada de narcos en flor. Una mano se tiende amorosa, ofreciendo el más bello clavel. Y una voz temblorosa, muchas gracias me dice y adiós. Cantemos mi guitarra, que esta serenata ha de alegrar el sueño más puro y bello que por un amante corazón. La serenata criolla nos trae en la noche un canto de esperanza, sublime añoranza, promesa de amor. Cantemos mi guitarra, que esta serenata ha de alegrar el sueño más puro y bello que por un amante corazón. La serenata criolla nos trae en la noche un canto de esperanza, sublime añoranza, promesa de amor. Un canto de esperanza, sublime añoranza, promesa de amor.